llores más, porque ya no sos mi amor. Tú vas a llorar, tú vas a llorar, llorar de amor, ay, llorar de amor. Es tu corazón de hielo y por eso no te quiero. Y por eso ya, y por eso ya, ya no sos mi amor, ay, ya no sos mi amor. Quiero más.